Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37. Levantando los ojos al cielo. Jesús se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que, además, hablaba con dificultad, y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente, a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efatá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban. Y se maravillaban sobremanera y decían: Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levantando los ojos al cielo. Cuando te pidan ayuda, levanta los ojos al cielo, como hizo Jesús, y confía en que Dios Padre te escucha y consuela a todos, porque hay consuelo para todos los sufrimientos. Esa es la fe, la esperanza, la confianza, la certeza de la misericordia infinita de Dios. Cuando seas sacerdote, amigo seminarista, acuérdate de impartir los sacramentos. Ellos son el consuelo que consuela, son la paz que da paciencia, es la salud que los sana, es el pan que los alimenta. Acuérdate, amigo mío seminarista, acuérdate de que Dios está vivo, y es Él quien, a través de los sacramentos, el que ama y consuela a los que sufren y lloran, y necesitan dejar esta soledad que les consume. Acuérdate, amigo seminarista, de llevar siempre contigo a Jesús, a Dios, y darlo a todos, porque ¿quién no necesita de Jesús, de Dios? ¿Tú? Todos necesitan de Dios. Por eso vino Dios al mundo, para todos, por ti. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.